Es un gusto saludarlos nuevamente, esta vez para estudiar la lección número 8 de todo este trimestre, el cual se titula Vestiduras de Gracia. Es un viaje a través de las Sagradas Escrituras, desde las hojas de higuera de Adán y Eva hasta el manto de justicia que obtenemos de Cristo Jesús. La lección número 8 se titula Vestiduras de Gala. Y es una lección muy hermosa que vamos a estudiar encerrada en el libro de Isaías, el cual es también llamado el libro evangélico del Antiguo Testamento. Voy a leer el versículo para memorizarte esta semana. Se encuentra en el capítulo número 61 y el verso 10. Dice así: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Este texto lo vamos a estar repasando durante la semana y veremos que es una realidad y es el propósito de Dios vestirnos de una manera extraordinaria. El ministerio del profeta Isaías se desarrolló durante aproximadamente 60 años, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Era un tiempo bastante duro para el profeta, porque el pueblo de Israel se había olvidado prácticamente de Dios. Se habían dejado llevar por las costumbres de otros pueblos, las prácticas incorrectas, y su modo de vivir no representaba en ninguna manera lo que Dios espera de su pueblo. Podemos leer en los primeros capítulos del libro de Isaías lo que Dios da como mensaje de lo que es en realidad la vida del pueblo. Uno de esos versículos tan fuertes, pero a la vez tan contundente, es el que encontramos en el capítulo 1 y verso 3. Dice así: El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene discernimiento. El Señor está diciendo que el pueblo se había olvidado de él de tal manera que ya no conocía ni quién era su Dios, ni sus mandatos, ni sus planes, ni el propósito de tenerlos como una luz para todas las naciones. El Señor también llama a su pueblo, oh gente pecadora. En medio de esa situación es llamado Isaías a ser el profeta, el mensajero de Dios para ese pueblo. Vemos por lo tanto que fue un momento muy difícil para el profeta llamar la atención y tratar de que el pueblo se volviera a Dios. Pero a pesar de las palabras que nosotros encontramos en los primeros capítulos del libro de Isaías, nos damos cuenta que Dios advierte, pero a la vez también es un Dios amante y misericordioso que desea perdonar y conceder una nueva oportunidad a su pueblo. El día de hoy la lección se titula No traigan más sacrificios inútiles. El Señor no está deseoso de que su pueblo le lleve más sacrificios, estén haciendo las ceremonias, si su vida es muy diferente a la adoración que simbolizan esos sacrificios. Lo mismo sería hoy en nuestro tiempo. ¿De qué sirve que nosotros llevemos ofrenda? ¿Asistamos siempre al templo en la hora indicada? ¿Nos involucremos en las actividades de la iglesia si nuestras vidas no testifican que Dios está con nosotros? Si fuera de la iglesia o en las actividades que no son de la vida espiritual no tenemos un buen testimonio, entonces Dios también nos diría a nosotros: no traigan más sacrificios inútiles. Dejen ya de esas ceremonias que solo son rutina y no tienen un verdadero significado. Los israelitas eran personas que profesaban servir al Señor y cumplían las formas de la adoración, pero eso no es lo que Dios está esperando. El Señor es un Dios de gracia, de misericordia, que está tratando de salvar a todos los que puedan. Vemos entonces que el Señor llama a Israel a tomar una decisión de cambiar sus prácticas, su vida incorrecta, su adoración incorrecta, cambiar su corazón para vivir conforme al plan de Dios. Y por eso podemos leer en el capítulo 1 y en el versículo 18 las palabras de Dios a su pueblo: Venid luego y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está invitando a su pueblo a razonar, a entender que hay una oportunidad de perdón, que no importa lo que hayamos cometido, los pecados que nos hayan separado de Él, podemos restituir esa relación y volver a estar muy cerca de nuestro Dios. Así lo invitó en la antigüedad al pueblo de Israel, así nos invita hoy. No espera que nosotros sigamos teniendo tal comportamiento, tales actuaciones de adoración, porque hay una pregunta muy interesante que hoy podemos dejar en nuestra mente. ¿Cómo adoramos al Señor? ¿Es un show o es un acto de sumisión, de alabanza y arrepentimiento? Cuando esto no está en nuestro corazón, es una actuación, es un show para ser vistos, tal vez para callar nuestra conciencia, pero el Señor que nos conoce espera que sea una genuina adoración. Así que si hay pecado en nuestras vidas, acudamos, vengamos luego al Señor. Él tiene el deseo de perdonarnos y que gocemos de tener una vestidura limpia, blanca, como la nieve.